Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Aguilar. Los saludo desde el Distrito Federal, desde donde transmitimos para todo el mundo. Esta es su primera emisión de las audionotas en esta nueva dirección, que es audionota.com.mx. Por el momento estamos en fases de construcción y no habrá actualizaciones tan seguidas, pero una vez que estemos estabilizados, podrán bajar audionotas semanalmente. Queremos agradecer también a David Ochoa de Blog The Byte, que nos ha prestado muchas facilidades. Las facilidades no se prestan, bueno, quién sabe, pero nos ha ayudado bastante para que este proyecto salga adelante. En un futuro cercano, como les decía, van a poder escuchar las audionotas semanalmente. Las audionotas no tendrán un tema específico. Más bien podrán hablar de todo en general y sin restricciones. Mientras sea audio, se podrá escuchar en las audionotas. Cualquier comentario pueden escribirnos a audionota@gmail.com y con gusto les contestaremos cualquier duda. También, si tienen sugerencias para esto, lo que va a ser en un futuro, pueden mandarnos ahí mismo. Sin más, por el momento nos despedimos y dejamos que sigan oyendo esta canción, que está bastante calabaza. Ready now.